Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Claro y estamos haciendo este programa Hacedores de Ciudades. Por una de estas cuestiones de crisis de crecimiento, en este pasaje del caos al orden, nuestra compañera Fernanda todavía no llegó porque estaba ocupadísima grabando un trabajo que tenía que presentar en la facultad, lo cual la disculpa completamente. Así que bueno, van a tener que escuchar mi voz por ahora. Y quería comentarles que había estado pensando, ¿no? Sin duda para el tema que tratamos habitualmente, lo que ha pasado la última semana es como prioritario y es como fija, por decirlo así, un nuevo eje en la discusión, ¿no? En la reflexión. Este programa de crédito hipotecario que se ha lanzado a través del gobierno y que prevé la construcción de 400.000 viviendas en 4 años, 100.000 para la primera etapa, repartido federalmente en las 23 provincias del país, lo cual me hace pensar que alguna parte de esos créditos para construir la primera vivienda van a caer acá en la zona, en la comarca, naturalmente. Ha tenido un éxito, por lo que escuché en los noticieros y en la radio, muy importante. Hay mucha gente que accede a la página de la ANSES para pedir información, porque naturalmente el déficit de viviendas del país es importante, a pesar de que no es el histórico, que se ha reducido sustancialmente, pero sí tenemos una población en crecimiento, es un país vivo que avanza y siempre hay demanda de vivienda, con lo cual este crédito hipotecario facilita eso, el acceso a la primera vivienda para un gran sector de la población. Para mí lo importante, y lo que no me voy a detener en el crédito en sí, digamos, porque si uno entra a la página del ANSES, ahí está todo el explicativo como para poder acceder a los créditos o por lo menos pretender a ello, ¿no? Pero sí me hace pensar nos da ciertos elementos como para reflexionar acerca de todos los temas que veníamos desarrollando en los programas anteriores. Voy a hacer un pequeño lapso para que mi compañera Fernanda se integre al micrófono y estamos con ustedes. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, grandes aplausos para Kate Jarrett. Esto que escuchábamos era Kate Jarrett, un gran pianista. Este es un concierto que dio en la ciudad de Köln, creo que es, o Köln, en Alemania, en el año 1975, estamos hablando de un montón de años atrás. Fíjate la vigencia musical que tiene ese piano. A mí me encanta Kate Jarrett, es un genio. Bueno, estamos acá con Fernanda. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Tao. Buenas tardes, audiencia. Llegué. Me atacó Murphy en el camino, grabando un DVD. Tuve que renombrar todos los archivos nuevamente. En fin, ya estamos acá. Había arrancado el programa, Fernanda, hablando de estos créditos nuevos que alargó el gobierno, el crédito hipotecario para la construcción de viviendas. Y comentaba que una de los elementos que nos iba a permitir estos créditos para aquellos que pudieran acceder verdaderamente, uh-huh, era, como es para comprar una casa, para hacer una casa, no es para comprar algo que ya esté hecho, bueno, nos permitirían, en el caso de conseguir el crédito, diseñar nuestra casa, hacer la casa como a nosotros se nos ocurriera hacerla, no cumplir tener que comprar el sueño. No comprar una casa que ya está hecha, que la hizo alguien pensando vaya a saber en qué, y hacerla de acuerdo a nuestras posibilidades, y a necesidades. Nuestras necesidades, ¿no? En base a esto, el otro día, justamente, por televisión, había escuchado al arquitecto Rodolfo Levingston, que es un gran arquitecto argentino, teórico, no solamente teórico, sino que ha hecho unas obras increíbles, que es la persona que estableció el concepto del consultorio de arquitectura. Ajá. Que es algo así como un lugar al que vos podés ir a preguntar cosas, que sos, señor, no sé, de qué color puedo pintar la pared, hasta si tengo que dividir este ambiente, de qué manera puedo hacerlo efectivo, o cuántos metros me convendría hacer una casa. O sea, aparte, digamos, del hecho de proyectar, diseñar una casa en sí, él también incorporó este elemento a la función de los arquitectos, digamos, al hecho de simplemente responder a aquellas cosas, a aquellas consultas. Bueno, nos vamos a robar un poco el consultorio de él, ¿no? En algún momento vamos a tener la página. Claro, nuestra intención, salvando las distancias, ¿no?, naturalmente, sería algo por el estilo también, ¿no? O sea, que ante cualquier duda que tuvieran nuestros oyentes respecto de cosas que habláramos o que se le ocurriera que tiene que ver con el tema, puede consultarnos, y en la página web de GOGA también. Ya lo vamos a hacer. Pronto. Bueno. Hablando sobre este tema de Levingston, ¿no? Él estaban consultándole, el locutor le preguntaba, bueno, acerca del tema del diseño, ¿no? Uh-huh. Y él decía que siempre, por lo general, cuando viene una pareja nazi a verlo para que se queden hasta una casa, por ejemplo, dice, a partir de la primera entrevista ya les hice ahorrar como 10.000 pesos o $10.000. ¿Cómo? Dice, claro, ¿cómo? Y hacía referencia a cosas que hemos estado hablando acá en los programas anteriores, ¿no? A esas cosas que nosotros ya tenemos, que traemos adheridas, digamos, que no son producto de nuestra reflexión, sino que son mochilas que cargamos. Preconceptos. Preconceptos que ya tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso de la entrevista que escuché, él hablaba, en un momento hablaba de los pasillos, ¿no? Vos fijate, dentro de las casas, habitualmente los pasillos son esos lugares que son no lugares, digamos, un lugar que no, donde no se desarrolla ninguna función. No habitables. No habitables, son lugares de tránsito, simplemente pasaste. Son circulaciones que no, donde el hombre no está, es un no lugar, digamos, ¿no? Cuanto menos no lugares tengamos en nuestra casa, más lugares tendremos para habitar, digamos, ¿no? Hubo una época en que los departamentos eran compartimentos tabicados, llenos de puertas y pasillos que se comunicaban. Eran tendencias arquitectónicas, tendencias de diseño. ¿Las casas chorizo? En las casas chorizo, por ejemplo, bueno, la casa chorizo tiene un origen muy... son las casas de Buenos Aires, ¿sabes? Sí. Que se llaman las tipo tradicionales. Tipo las pensiones, claro, esas que vos entrabas, hay una especie de hall, después pasas a un patio, hay un ambiente, luego pasas a un patio, que queda a la derecha o a la izquierda, depende. Bueno, la casa chorizo, en realidad, es una casa romana cortada por la mitad. las casas que diseñaron, ¿te acuerdas que hablábamos de todas esas cosas que arrastramos siempre? Bueno, la casa romana era una casa de planta cuadrada, uh-huh. Que tenía un impluvium, se llamaba un impluvium a un patio central donde se recogía el agua que caía sobre los tejados. Claro. Entonces la casa hacia afuera eran fachadas cuadradas, o sea, toda una, imaginemos una planta cuadrada, eran fachadas, y en la parte de adentro eran todos los ambientes que se conectaban a partir de una galería que los circunvalaba, y un patio central que era el impluvium, que era a donde iban todas las aguas. Bueno, esa casa romana, diseñada allá por antes de Cristo, sí. Esa misma casa romana, si la partimos por la mitad, es la casa chorizo, es la famosa casa así chorizo. Así que de ahí vienen las casas chorizo. De ahí vienen las casas chorizo. Son pintorescas igual las casas chorizo. Son pintorescas porque siempre las asociamos a un... las pusimos dentro del rango de exóticas. Como ya hacemos otro tipo de construcción, cualquier cosa más antigua es exótica, ¿no es cierto? Cuando pasan los autos de las mil millas y vos ves un Peugeot 403... bueno, un Peugeot 403 es un auto que en su momento era un auto normal y a lo mejor no era ni siquiera el mejor auto, por sí, pero pasa a tener ya una categoría diferente simplemente porque ya no se fabrica. Las casas chorizo son, digamos, se pusieron muy de moda porque luego las agarraban los arquitectos y las destrozaban haciéndoles entrepisos y cosas raras. Sí, sí, sí, he visto. No, ¿verdad? Pero eso por un problema de falta de espacio de la ciudad de Buenos Aires, concretamente. Totalmente. Digamos, es lo que hablábamos la otra vez, las condicionantes cuando vos tenés que realizar un diseño. Si agarramos cualquier chacra y ponemos acá en Bolsón, en la comarca, y ponemos una casa en el medio, no es lo mismo que un terreno de 8 metros con 66 de frente, que es lo que tienen todos los terrenos de la ciudad de Buenos Aires. Claro. 8 metros con 66 nada. Para las medidas que nosotros estamos acostumbrados acá es nada. Nada, pegado, escuchas todo. Pegado, claro. Pero esa nada, si está en el centro de la ciudad, vale una fortuna. Y esas casas chorizo con ese terrenito de 8 metros con 66, encima, en realidad ahora las están comprando para derribarlas y construir torres, ¿no? Por una cuestión de falta de espacio. Pero bueno, para no irnos tampoco del tema al que quería referirme, estos créditos que están sacando ahora, que nos permitirían a aquellos que puedan realmente acceder. Vos tenés casa propia, vos no tenés que pedir crédito. Es de mi madre, claro. Todavía no. Igual no podría acceder al crédito, no, al no tener, tenés que tener empleo en blanco. Tenés que tener empleo en blanco, claro. Una cosa lleva a la otra. Sí. Hay que tener empleos en blanco, sí. Hay que blanquear. Bueno, para... De la misma manera que nosotros vamos a reflexionamos sobre este tema de la casa, si nosotros sumamos esta casa más la otra casa, es lo que tenemos, lo que habitualmente llamamos la ciudad, ¿no? Sí. Este amontonamiento de casas que a veces está diseñada previendo, y otra cosa es simplemente eso, es una consecuencia de un amontonamiento de casas, ¿verdad? La planta de Bolsón fue diseñada una parte de esa planta de Bolsón, y el resto, su crecimiento, es un amontonamiento de casas, ¿no? Viendo esto, reflexionando sobre este tema, me acordé de un arquitecto que se llama Norman Foster. Es un arquitecto de estos contemporáneos, arquitectos estrella. Increíbles las construcciones que hace Foster. Claro, Foster ha hecho un edificio que seguramente muchos lo habrán visto en internet, en alguna película, en alguna foto. Uno con forma de aerodinámico, con forma de supositorio, que está la Torre Suiza. La Torre Suiza, que está en Londres. Tienen una forma sus edificios que no son las habituales, que no son las a las que nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente. Naturalmente todo esto ocurre en Europa, en el hemisferio norte, digamos, o en algunos lugares de los Emiratos Árabes, bueno, algunos lugares de Israel, en esos lugares donde, digamos, el poder económico es tal que permite contratar este tipo de arquitectos, digamos, para desarrollar edificios que luego son emblemáticos de la zona, ¿no? La verdad es muy recomendable, si los quieren buscar en internet para ver las imágenes, son... Contame de alguna que te acuerdes. Y tenemos, bueno, la Torre de Suiza, la Torre del Commerzbank, la Cúpula del Reichstag. Sí, sí. ¿Qué más? El Edificio Metropolitano de Varsovia. Sí. Son impresionantes. Sí, sí. La Torre Caja de Madrid. Sí. Bueno, son esas formas nuevas, la torre, menos la Torre de Madrid, digamos, que todavía por ahí conserva la forma de los edificios tradicionales. En los otros edificios no vamos a reconocer formas así prismáticas tradicionales, sino que Foster juega mucho con las líneas curvas, y esos elementos que ya habíamos hablado en otros programas, la nueva tecnología de acero y vidrio, ¿no? Nueva desde el... Y ahora tengo entendido que está haciendo lo que se llama la Ciudad Verde de Masdar. Sí, esa es una... Contame un poco. Esa ciudad, ese... Bueno, vamos a ubicarnos primero al decir, si yo les digo dónde está la ciudad, ya todo el mundo se va a dar cuenta más o menos de qué se trata, ¿no? Masdar está en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, en ese lugar donde brota el dinero... brota el petróleo. El dinero. Y el dióxido de carbono también. También, claro. Bueno, esta idea de Foster era justamente un encargo que ha tenido de desarrollar en una ciudad que se llama Masdar, un lugar que se llama Masdar, de desarrollar una ecociudad. Esta ciudad está sustentada energéticamente por energía eólica, energía solar y las energías de las corrientes marinas. Y los desperdicios también que dejen para generar la recicla urbanización. Recicla todos los desperdicios que se producen. Genial. Y está pensada para ser la ciudad del mundo que menos contamine el ambiente, o sea, la que menos dióxido de carbono elimine hacia el ambiente. Todas las formas de estas de que estamos hablando de la nueva arquitectura están implementadas en el diseño de esta ciudad de Masdar, de Norman Foster. Y para aquellos que les interese el tema pueden recurrir en internet, buscar Norman Foster Masdar y van a ver imágenes de esta ciudad realmente formidable. Dicen que dentro de 4 años, para el 2016, va a estar lista. Va a estar lista, imagínate. Yo quiero ir. Qué bueno sería que tomen el ejemplo. Sí, hay que tener unos cuantos pesos, porque todas estas cosas, viste, son ecológicas, pero no son populares. Pero te imaginas una ciudad con, ¿no?, cascadas adentro y todo, es increíble. Ojalá sea un ejemplo para que se reproduzca en varios lugares. Sí, ojalá encontrar la manera de realizar ese tipo de proyectos para gente normal, digamos, para gente que no es millonaria o para ciudades como el Bolsón. Yo estoy convencido que sí, o sea, que los principios sobre los que se basa ese diseño se pueden implementar en cualquier lado. Y si no tenemos aquella super tecnología, seguramente que alguna alternativa encontraría. Y pero un Bolsón entraría, porque dice que más o menos va a alojar 40.000 habitantes. Es perfecto, es una escala así como la nuestra. Imagínate que tuviéramos acá, no sé. Bueno, ya Goga, nuestro gran edificio emblemático, con su forma siglo XXII, está para eso, para contarnos esa nueva tipología formal que se nos viene encima. Qué buenísimo. Tao, escuchamos un tema musical y enseguida venimos. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de Ciudades. Muy buenas tardes, estamos en Hacedores de Ciudades. Les voy a dejar nuestros números de teléfono por si quieren llamar y hacernos alguna consulta. 455-800 y 455-999. Nos pueden escuchar también por www.goga.fm. Y Oscar, estábamos hablando de distintos arquitectos. Y distintas ciudades. Y distintas ciudades. Bueno, había una última que yo me había acá anotado como para que hiciéramos un breve comentario, que es la ciudad de Petra. Yo no sé si ese aparato está haciendo un ruido terrible, sí. Estábamos calefaccionando el ambiente porque acá dentro de la pecera, nos congelamos. Bueno, esta ciudad de Petra es una ciudad que está en Jordania, ahí al lado de Egipto, que es una ciudad que está construida directamente labrada en la piedra. Ajá. Es del siglo 7 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 700, 800 años antes de Cristo. Y era una ciudad que fue construida ahí porque estaban, digamos, en el cruce de rutas de caravanas comerciales, ¿no es cierto? Y el entorno se prestaba, son unos acantilados en la mitad del desierto, gigantes. Comenzaron a labrar dentro de esa ciudad edificios simbólicos, emblemáticos, como templos, por supuesto. No es una ciudad, o sea, se vivía gente en Petra. Pero sobre todo lo que se preservan son los edificios estos, sociales. Es increíble, las imágenes son... Son bellísimas, está hecha directamente labrada en la piedra, comenzaron labrando los edificios de arriba para abajo, ¿no? Es muy interesante pensar que no podían equivocarse en el golpe del cincel, ¿no es cierto? Porque esto era imposible de reponer el pedazo de piedra que se cayera. Y también el estudio y el conocimiento del material con el que estaban trabajando, que permitió que hicieran toda una especie de frente de tipo griego con columnas y frontispicios. Sí. Una cantidad de edificios que fueron directamente esculpidos sobre la roca. Claro, y vos fijate que la época corresponde también a la época de las ciudades-estado griegas. Vamos a reconocer ciertas tipologías arquitectónicas en Petra, que naturalmente hablaban de ese intercambio comercial que se producía y cultural a través de las caravanas, ¿verdad? Fue declarada una de las 7 maravillas del mundo moderno también. ¿Petra? Sí, mira, en el 2007. Ah, mira, ahora junto con las cataratas. O sea, en el 2007 igual, ¿eh? Sí, bueno, en algún momento vamos a dedicarle un poquitito más de tiempo a Petra. La ciudad troglodita. La ciudad troglodita, sí, el comentario que hacíamos hoy, ¿no? Mirá, pavada de cosas sean los trogloditas. Uno siempre lo usa el término peyorativamente. Y los trogloditas sabían hacer las cosas bastante bien. Bueno, otro edificio emblemático del que quería comentar y que para que reflexionemos acerca del tema es la iglesia de Santa Sofía. Sí. La iglesia de Santa Sofía está en Estambul. Cuando se hizo, el lugar se llamaba Constantinopla. Ajá. Comenzó siendo la génesis de esta iglesia es de la época en que se traslada el Imperio Romano desde Occidente a Oriente. Y la sede principal del imperio se establece en Constantinopla, uh-huh, en Estambul, la actual Estambul. Tengo entendido que primero fue una basílica. Claro. Y pasó luego a convertirse en una mezquita. Claro, alrededor del año 300 la empezaron, uh-huh, a construir. Pero luego hubo un emperador, Justiniano, que quiso para su coronación tener su iglesia con su gran cúpula. Y fíjate que a pesar de que todo el proceso, digamos, entre que fue cristiana y que luego fue ocupada por cuando el Imperio Otomano ocupó toda esa zona, el proceso duró como 700 años de construcción, digamos. Pero la parte que la hizo realmente famosa fue construida en 5 o 6 años, que fue en la época del emperador Justiniano, uh-huh, que quería tener para su coronación, quería tener la iglesia terminada para que ocurriera su coronación ahí en la iglesia. Qué La Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios. Claro. Tenían 20.000 personas trabajando, por eso la pudieron hacer en 5 o 6 años. Aquellos que tengan obras y que estén construyendo acá en el Bolsón y que hace años a lo mejor que están construyendo un par de ambientes, imaginarán lo que significa la construcción de esta de este terrible edificio de miles de metros cuadrados en 5 años. Grande, ¿no? Eran 20.000 personas trabajando en turnos rotativos las 24 horas. Digamos, así se construyó Santa Sofía. Y está hecha en una zona, toda Turquía está ubicada en el cruce de placas tectónicas. Y es una zona de muchos terremotos. Y fíjate que estamos hablando de edificios de 1000 años de antigüedad, que todavía persisten. Tuvieron problemas durante su construcción. Y yo lo traía a referencia a Santa Sofía por esto. Ahí en Santa Sofía se vislumbran algunos antecedentes de lo que fueron luego técnicas, tecnologías que se aplicaron a la construcción en el medioevo. ¿Cómo cuáles? Como el tema de los contrafuertes. Perdón, tengo un ataque, violento ataque de tos. La cúpula de la iglesia Santa Sofía habían tenido muchos problemas durante su construcción porque el peso de semejante cúpula vencía los muros y empujaba hacia afuera, los rompía, bueno, o se les caía, qué sé yo. Entonces ellos ahí comenzaron a aplicarle los contrafuertes para que los esfuerzos se prolongaran a través de los contrafuertes y fueran hasta el piso. Nosotros reconocemos esta tipología constructiva en las catedrales góticas, ¿verdad? Con la estructura desde afuera sosteniendo la gran nave central. Que son esas costillas que vemos afuera, que son, son como costillas. Son como que costillas, sostienen. Tal cual. Es un esqueleto. Exactamente. Es un esqueleto que sostiene el cuerpo desde afuera. Los famosos arbotrantes. Claro. En Santa Sofía ya encontramos los rudimentos de este tipo de situaciones constructivas. Y el otro elemento interesante fue que tuvieron muchos problemas con la cúpula. Finalmente, acá tenía algunos datos anotados, los arquitectos que se encargaron de la construcción de Santa Sofía se llamaban Isidoro y Antemio. Lo que me llamó la atención es que Isidoro y Antemio no eran arquitectos. Isidoro era físico y Antemio era matemático. Pero fueron ellos que diseñaron con su conocimiento sobre el comportamiento de la materia en la física, los que diseñaron Santa Sofía, porque era un desafío eso, de tipo físico. Físico y matemático. Claro, sostener una gigantesca cúpula. Bueno, tuvieron mucha mala suerte estos dos científicos, tanto así que el encargado, en realidad, de construir finalmente la iglesia Santa Sofía fue el hijo de Isidoro en el 532. Esa época la vamos a recordar también porque fue el pasaje hacia lo iconoclasta. Era la época en que iba perdiendo poder la iglesia y comenzaban a aparecer esas fuerzas de oposición que criticaban incluso el tema de la adoración a los ídolos. Todavía, de hecho, hoy se conservan algunas reliquias iconoclásticas. Claro, todavía se conservan en esa zona del mundo, en esa concepción, como está escrito en el Antiguo Testamento y en la mayoría de los, en el Corán también, digamos. Los, ¿no?, mosaicos. Claro, eso de no representar nada de lo que esté, de lo que exista sobre la tierra, de lo que esté vivo, ¿no? Bien, para construir este gran monumento, que luego en el año, la partida creo que fue en el 1400 cuando invadió el Imperio Otomano, le agregaron los cuatro minaretes que ahora la conocemos. Y se transformó en mezquita. Este edificio, yo lo mencionaba por esto, ¿no? Por un lado ese antecedente de los contrafuertes que sostenían el peso de la cúpula y lo descargaban a tierra, y por el otro lado el uso del famoso encadenado. El famoso encadenado que para resistir las tensiones que ejercía la cúpula hacia afuera, la rodearon con una cadena. Una cadena, la soldaron y eso ayudó a mantener la cúpula también. Y desde ahí viene el nombre famoso de encadenado. Y bueno, acá tenemos una mezquita, la mezquita de Mallín Ahogado. Hay una mezquita del Mallín Ahogado. Es la mezquita más austral del mundo, que de paso les mando un gran saludo a la comunidad Naqshbandí, que se ubica ahí, que van ahí, que, bueno, liderada por Abdul Raúl, que una persona que quiero mucho. Bien. Y acá tengo el dato. Fue el sultán Mehmed, en el año 1453, el que le colocó los minaretes, que fue en la época en que conquistaron Constantinopla los musulmanes. Que la convirtió en mezquita. Que la convirtió en mezquita, claro, le agregó los cuatro minaretes, que son esas columnas altas, que era desde donde rezaban los religiosos, los sacerdotes, a las horas del rezo de los musulmanes, ¿no? Bien, ahora que ya hemos recorrido un poquitito y tomado el contacto con todas estas cuestiones globales, mundiales, vamos a venir un poquitito hacia la Argentina. Acá en la Argentina tenemos, ya que estábamos hablando hoy de grandes arquitectos, tenemos también arquitectos estrella, ¿no? Alguna Totalmente. Vez lo mencionamos, César Pelli, el tucumano que diseñó las Torres Petronas, que, dicho sea de paso, en este momento está en la Argentina, está en Tucumán dando charlas, a un lleno total. Y otro gran arquitecto que tenemos acá es el arquitecto Clorindo Testa. Clorindo Testa, arquitecto, pintor, escultor. Sí, Clorindo Testa, los conoceremos por sus obras, ¿no? Es el que hizo el Banco de Londres, la Biblioteca Nacional. La característica de la construcción de Clorindo Testa corresponde a la época también en que fueron hechas estas obras. Es lo que denominamos el brutalismo. El movimiento brutalista. Es uno de los máximos exponentes de este movimiento. Claro. Otro arquitecto conocido a nivel mundial que es referente de este movimiento fue el famoso francés Le Corbusier. Le Corbusier. ¿El brutalismo qué significa? Es la exposición de los materiales en su presencia natural, digamos, ¿no? El hormigón no está enduido, por decir, y luego pintado, sino que está, cuando se hacen los encofrados para hacer el hormigón, el encofrado es muy prolijo, y así, una vez que se le saca la tabla, así queda a la presencia. El hormigón crudo. Claro. A la vista. Las instalaciones, los caños, por ejemplo, de electricidad y todo ese tipo de cosas, también están a la vista. Eso en las construcciones, digamos, más arquetípicas de este movimiento brutalista. Uh-huh. Seguramente los que hayan vivido alguna vez en Buenos Aires recordarán esos edificios de hormigón a la vista, algunos pintados de verde, que era un color que se usaba mucho para... quedaba bien con el gris del hormigón, combinaba. El Banco de Londres y la Biblioteca Nacional... son dos edificios emblemáticos construidos por que fue titular también de una cátedra de, no sé si lo seguirá siendo en este momento, de la Facultad de Arquitectura de la UBA. El brutalismo es un, digamos, como concepción, ¿no es cierto? Hemos recogido nosotros de esa teoría muchas cosas que se están utilizando, que se siguen utilizando hoy en día. Uh-huh. La presencia del material, si nosotros dijéramos, por ejemplo, la piedra, lo que ya acá llamamos piedra de voladura, ¿no es cierto? En su manifestación así tal cual la recogemos de la naturaleza, apilada una sobre la otra, revistiendo un frente, eso también es brutalismo. Cuando nosotros hacemos una pared de ladrillo visto, con la junta arrasada y no la pintamos, eso también es... Cuando dejamos ver los materiales en bruto. Cuando dejamos ver los materiales así como son, naturalmente así como son, digamos, ¿no? Y a veces, muchas veces, el contraste entre esta rusticidad del material visto con el material elaborado, con la tecnología del acero, del vidrio, nos brindan unos contrastes muy interesantes, digamos, a tener en cuenta cuando nosotros diseñamos o proyectemos nuestra casa. ¿No es cierto? Mientras buscamos acá una cosita que queremos buscar en internet, vamos a pedirle a Tavo que nos ponga un temita musical. Si acaso no brillara el cielo, ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Muy buenas tardes, continuamos en Hacedores de Ciudades y tuvimos el grato llamado de un oyente, Walter, que nos preguntaba sobre materiales para acústica o para impedir que, o sea, aislantes, que aíslen el sonido. Claro, hay un problema, sí, estuve hablando con Walter, él vive próximo a la ruta, a la salida del pueblo, y padece un problema que lo tiene mucha gente, ya lo he escuchado muchas veces. Cada vez más frecuente. Más frecuente, y con el crecimiento de Bolsón, es un tema que va a ser no solamente cada vez más frecuente, sino que va a ser así, que no, hasta el momento no ha aparecido una solución. Es el tema del ruido y de las vibraciones que producen los vehículos, el impacto sonoro que tienen sobre las viviendas. Esta polución auditiva, porque se trata por un lado de polución auditiva, y por el otro lado hay otro elemento que también hay que tener en cuenta, que son las vibraciones que se producen, por ejemplo, cuando pasan estos camiones muy grandes, sí, vibran las pasan por estas cebras, por estas líneas que están en relieve en la ruta y que golpean, ¿no es cierto? Todas las casas que están paralelas a la ruta, que están ahí al lado, al costado de la ruta, perciben ese sonido, ese golpe, en la casa. La casa actúa como, absorbe el movimiento sísmico que provoca el camión al golpear el pavimento. Uh-huh. Y eso no solamente molesta auditivamente, perdón, está sonando el celular, no solamente molesta auditivamente, pido mil disculpas, sonó el celular y tengo en el pantalón tengo 6 bolsillos, en la campera 4, tenía que cubrir en cuál bolsillo estaba el celular. Bueno, supongo que a más de uno le habrá pasado de estar hurgando el celular. Bueno, estamos hablando del tema de los golpes que produce el tránsito en las casas. ¿Cómo absorben? Claro, y hay una cuestión. Cuando muchas casas, o sea, viste, cuando se construye una ruta, ¿no es cierto?, se elige el terreno, pasan las máquinas, rellenan partes, excavan otras partes, ¿verdad? Y muchas veces ocurre que las casas que quedan al costado de la ruta necesitan ser levantadas, uh-huh, muy soterradas, digamos, porque si no con la ruta quedan abajo, digamos. Cuando nosotros hacemos una casa y compactamos el terreno sobre la cual la vamos a agregar la casa, esa compactación, por más esmero que nosotros pongamos, difícilmente pueda conseguir la compactación natural que tenía el terreno antes de que nosotros tuviéramos injerencia en él, digamos. Claro. ¿No? Con el tiempo, todos los edificios se hunden en la tierra. Dale un centímetro cada año, no sé, pero todos los edificios se hunden en la tierra. Por el peso propio que tiene. Si nosotros dejamos una piedra en el pasto, la dejamos un par de años, la piedra desaparece, se la come la tierra. Sí. Bueno, los edificios pasa lo mismo. La tierra se va tragando todo. Sí, ahí está. Bueno, vos fijate ahora el salón del Bicentenario, este famoso que hicieron, fueron por las excavaciones que se hicieron debajo de la Casa Rosada, uh-huh, que llevaron al antiguo terreno sobre el cual está construido la Casa Rosada. O sea, debajo de la Casa Rosada había ya edificios, digamos, ¿no?, que después se rellenaron y se construyó encima. O sea, todas las civilizaciones se van hundiendo, ¿eh? La tierra nos va tragando. Mother Earth will swallow you. Bueno, y este fenómeno de compactación, digamos, muchas veces se acelera con el tema de la vibración del terreno, ¿eh? Pueden ocurrir rasguras en las paredes, ¿eh? Si la casa, pues, supongamos, no tuviera encadenado o no tuviera malla en los contrapisos, y es probable que se rajaran las paredes justamente por esta vibración que provoca una reacomodación de todos los materiales que están debajo de la casa, ¿eh? Es una compactación que le va ejerciendo sobre el terreno. Ni que hablar de la contaminación auditiva. La contaminación auditiva es terrible, primero porque si estás a lo de la ruta es imposible de controlarla, más con alguna pantalla que refractara ese sonido, digamos, ¿no? Pero no te vas a encerrar en pantallas, digamos, para poder vivir tranquilo. Entonces tenemos que buscar la solución por otro lado. Mientras más blando sea el material con el cual revestís o tenés dentro de tu casa, menor cantidad de sonido absorbe, ¿no? O sea, claro, refleja. La casa puede llegar a ser como una especie de caja de resonancia, esponja, como la guitarra. Claro. La casa son materiales rígidos y tenemos muchas partes que son de madera. Una casa de madera absorbe menos frecuencias, claro, sonoras que una casa de material. Imaginemos una guitarra. Una guitarra son cuerdas y un recipiente de madera. Viste, una caja de madera es lo mismo, digamos, es un recipiente sonoro, ¿eh? ¿Cómo hacemos nosotros para aislarnos acústicamente? Porque no solamente está el tema de la ruta, o sea, no hace falta vivir a lo de la ruta para tener problemas de sonorización. En el pueblo, los días, los fines de semana o muchas veces a la noche. Sí, si vivís cerca de un pub o... Claro, el ruido que hacen los autos a la noche cuando salen de fiesta, y las picadas y todo ese tipo de cosas que son datos de la realidad, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que estos datos de esta cruda realidad no nos perjudiquen y podemos vivir de una manera con calidad de vida, ¿eh? Pues de eso se trata, ¿no es cierto? Hay varios materiales, ¿no? Aislantes. Sí, vamos a hablar primero de cómo se aísla una casa acústicamente, qué podríamos hacer. Nosotros para eso podemos mirar acá a nuestro alrededor el estudio de la pecera. Claro, lo que se llama la pecera. Un dato, para que un estudio de grabación o de radio funcione perfectamente, lo que se buscaría si uno lo diseña es que no haya ningún ángulo recto, que ningún plano esté perfectamente alineado con otro. Todo lo contrario de lo que buscaríamos en una situación normal, digamos, para un estudio no. ¿Por qué? Para que no se empaste el sonido, ¿verdad? Claro. Para que no haya rebotes que anulen la propia onda del sonido y el sonido se escuche distorsionado. La reverberancia. Claro, entonces los ángulos que se pretenden no tienen que ser a 90 grados, ¿eh? Ni siquiera el del piso con el techo, ninguno. Cuanto más irregulares, mejor. Y luego están aquellos materiales que absorben el sonido, que absorben el rebote del sonido, uh-huh. Por lo cual, en un estudio de radio, por ejemplo, lo único que se precisa es que la voz llegue hasta el micrófono, no que esté rebotando en las paredes y luego volviendo, porque eso generaría algún tipo de distorsión, de eco y todo lo demás. Estos materiales que se usan en los estudios son unos materiales de vinilo, como de esponja, son aislantes insonorizantes, fonoabsorbentes, o sea que quiere decir que absorben el sonido y no lo rebotan. Eso, parecen como esponja, como los colchones estos de goma espuma, ¿verdad? Bueno, esta es una solución extrema de las que se requieren en un estudio de grabaciones. Son paneles tipo esponja que uno, claro, los puede pegar en la pared. Que se pueden pegar, exactamente. Otra manera que tendríamos nosotros de insonorizar, supongamos que hay una parte, sobre todo de la casa, supongamos que hay una pared que da hacia el exterior, que es la que recibe el mayor impacto sonoro. Bueno, del lado de adentro, en esa pared, en esa habitación, nosotros lo que podríamos hacer sería revestirla. ¿Pero revestirla cómo? Bueno, sobre la pared podríamos revestirla, por ejemplo, en madera, supongamos. Uh-huh. Tenemos bastantes posibilidades. Supongamos que lo hacemos en madera o en Durlock. El Durlock son plantas de yeso también. O sea, tenemos esas posibilidades, digamos, de un revestimiento en frío, lo que llamaríamos un revestimiento en frío, o sea, que no es mezcla, que no es obra, ¿eh? Materiales que usamos en seco. Entonces, eso simplemente se colocan listones de clavadera sobre la pared y luego encima de esos listones y antes de colocar el revestimiento de la pared propiamente dicho, le colocamos una membrana de estas tipo Mexpol, que son también como absorbentes de los sonidos, porque son como esponjosas, sí. Entonces absorben la vibración. Esto nos va a dar indudablemente un grado de insonoridad mucho mayor que tener simplemente la pared con revoque a la vista. Luego, ya si entráramos en el tema de construir con materiales fonoabsorbentes, existen bloques de hormigón acústicos que naturalmente son caros, no son cosas que se puedan utilizar en una casa cualquiera, porque están simplemente por el precio, ¿no es cierto? Pero existen bloques de hormigón acústico que están hechos con materiales que tienen incorporado poliuretano expandido y un montón de cosas así que son las que absorben el sonido y no la dejan transmitir. Todos los materiales estos nuevos, de nuevas tecnologías como láminas aislantes, etcétera, todo trata sobre la misma cuestión, ¿no es cierto? Un material que es rígido como la pared de mampostería, que la parte que llegue hacia el sonido que llegue hacia afuera no se transmita a través de esa pared, sino que muera contra algún elemento más blando y apaga el sonido y no deja que entre hacia el interior de la habitación. Sí. No hay muchas cosas más que estas. Puede ser también el tema del cielo raso, un cielo raso de yeso. ¿Y si ponemos planchas de tergopor, por ejemplo, aislar con tergopor? También. El debajo y encima le pones algún tipo de revestimiento, machimbre, lo que vos quieras, pero lo aislás con el tergopor, que cumple la misma función, digamos, ¿no? Es algo blando que absorbe el sonido. No, por ejemplo, imaginémonos una guitarra de tergopor, no saldría ningún sonido más que de la cuerda, no vibraría el tergopor, ¿no es cierto? Bueno, mientras más materiales blandos tengamos en el hogar, más van a absorber el sonido. O sea, si de repente, claro, podemos poner una cortina gruesa, alfombras, que absorba las vibraciones, alfombras. También en algunos lugares no son muy estéticos, pero son los maples de huevo, que es una solución económica que también se puede conseguir, y claro, lo pegas en cielo raso. Los estudios, las radios se les ponían. Claro, pero bueno, eso, mientras más materiales blandos tengas dentro del hogar, más van a absorber el sonido. Claro. Walter, esperamos haber satisfecho tu pregunta, y si hay más elementos luego los vamos a comentar en sucesivos programas. Pero desde ya que esta es una problemática que no solamente atañe a Walter, sino que cada vez más nos va a ir comprometiendo a cada uno de los habitantes de la comarca. Vamos a ir a un tema musical y enseguida estamos con ustedes. Shut up. them sevens on her sleeve, dances like a diamond shines, tells me lies I love to believe. Her age is always 22, her sparkling eyes are hazel blue, spends my money like waterfalls, loves me like a woman too, loves me like a woman. Loves me like a woman ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Continuamos en Hacedores de Ciudades y, bueno, un poco respondiéndole a Walter sobre los materiales acústicos. Habíamos estado pensando algunas cosas más. Recordé una vez que tuve que colocar una pared de corcho en una empresa. Uh-huh. Se venden láminas de corcho que tienen 5 milímetros de espesor, más o menos. Las hay de diferentes dimensiones. Hay cortadas tipo mosaico de 30x30 y se venden también por rollo, por metro. Eso se pega con cemento de contacto directamente sobre la pared y es un aislante térmico y acústico. cuando lo colocas tiene durante una semana tiene un olor frío, el olor del corcho, digamos, hasta claro. que se diluye en el ambiente finalmente. Y es una textura que queda muy bonita. Una buena opción. Sí, es una buena opción. Y la otra, como estábamos hace un rato hablando también, las de pelo corto que permitirían, hay de, también de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno, hay diseños lindos y colores bonitos, digamos. Otra alternativa más para insonorizar acústicamente un ambiente. Bueno, y si se nos ocurren más, Walter, vamos a seguir investigando y lo iremos haciendo saber. Bien. Estuvimos hablando de estos diseñadores argentinos, hacedores de ciudades realmente colosales como Clorindo Testa, Norman Foster. Bueno, y tenemos un argentino que yo tuve la oportunidad de conocerlo hace infinidad de años cuando él era ayudante de la Facultad de Arquitectura en Buenos Aires. Es Roberto Frangela, que ahora es un arquitecto estrella en el mundo. Uh-huh. Es el que hizo el Banco de Tokio. Tokio, un edificio así totalmente moderno y digamos fuera de lo convencional, con formas que exceden, que parece que cuestionaran la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Que tienen los centros de gravedad desplazados. Sí, son increíbles. Son increíbles. Bueno, superarquitecto Roberto Frangela, escribió, porque él es también, como la mayoría de los arquitectos, escultores, dibujantes, pintores, ¿no? Algún día vamos a volver a leer el manifiesto de la Bauhaus, cuando le decían al arte que volviera a tomar su lugar original, que era adornar la arquitectura. Me gustan los manifiestos. El manifiesto de la Bauhaus es muy lindo. Vamos a leerlo el próximo programa. Dale. Vamos a traer. Bueno, y vamos a leer unas cosas, unas palabras de unos pensamientos de Roberto Frangela, que los va a leer. Bien, aquí vamos. El texto que voy a leer se llama Sociedad, Espacio, Tiempo. Y dice así. Tierra de promesas, el continente sudamericano. A él llegaron los primeros españoles en busca del oro y la plata. Y no se dieron cuenta que esa riqueza eran las pampas fértiles, pródigas a su laboriosidad. Más adelante llegaron los inmigrantes de España e Italia. Ellos sí cultivaron tierras y levantaron ciudades. Pero al igual que los primeros colonizadores, no supieron crear una sociedad de justicia y de comunión con los aborígenes del lugar. Siempre se marcaron diferencias, superioridades y dominaciones. Esta joven tierra carece de un proyecto de unidad y oportunidades iguales para todos. Así, esta sociedad organizó su hábitat en grandes extensiones de campo en manos de unos pocos y concentró a los hombres en las ciudades, donde la gran mayoría, pobre, sirve a una minoría con poder. Hubo un largo tiempo en que Argentina, por su generosa riqueza, se compuso de una banda intermedia, llamada clase media. En estos tiempos, Argentina se parece a toda América Latina, con muchos pobres y pocos ricos. Bueno, está brindando un diagnóstico de cómo es Sudamérica. Y habla acá de una cosa que es... atemporal, ¿no? Porque es atemporal, ¿viste? Esto lo podemos hacer en cualquier momento, es aplicable. Pasó en la época de los colonizadores, sí. En el 1500, y sucede ahora. Y hay una cosa sobre la que yo me gustaría detenerme, que él acá habla de la manera en que se concentraron, uh-huh. Se concentró a los hombres en las ciudades, uh-huh. ¿No? Vos fijate que el otro día cuando comentábamos hace un rato que escuché esta charla del arquitecto Livingstone, dio una cifra, un dato, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Lo tengo acá anotado. La ciudad de Buenos Aires dispone de 1 a 3 metros cuadrados por habitante. No. ¿Esto qué significa? O sea, y él daba un... estas son cuestiones de cifra, ¿no es cierto?, que se manejan así teóricamente. Cuando uno tiene que, por ejemplo, ponerse a diseñar una ciudad. Lo que se pretendería para una ciudad moderna, digamos, sería por lo menos 10 metros cuadrados por habitante. Las ciudades modernas, no nos olvidemos, son en altura. Uh-huh. ¿Eh? Pero, digamos, la cantidad de terreno necesario, digamos, los que entienden, los que estudian el tema, sería de 10 metros cuadrados por habitante. La ciudad de Buenos Aires posee de 1 a 3 por habitante. Eso prácticamente podemos llamarlo ya hacinamiento. Totalmente. ¿Cierto? Todavía no se acerca a México DF ni a Calcuta, por decir, pero digamos son el fenómeno de las megalópolis es que cada vez se va reduciendo más el espacio disponible justamente por habitante, ¿no? Nos estamos yendo de la escala platónica de los 10.000 habitantes, pero disparándonos muy lejos, ¿no es cierto? Ya una ciudad como, digamos, para estos fundadores del pensamiento griego, la cantidad de 10.000 habitantes, una ciudad como Bolsón la triplicaría, ya no sería una ciudad sustentable, digamos, ¿no? Ya perdería lo que se llama la escala humana. Uh-huh. Qué decir de una megalópoli como Buenos Aires con 2 millones, 3 millones de habitantes, ¿no? Bien, vamos a leer otra reflexión texto de Frangela. El texto es Mi obra y dice así: lo que más despierta mi corazón es la injusticia, es la injusta situación social, las grandes diferencias sociales en mi Argentina y América Latina. La gente se defiende como puede para sobrevivir. En este siglo XXI, que se está convirtiendo en una edad media bajo el nuevo feudalismo del mercado, así habitamos esta tierra, en el campo o en la ciudad, sufriendo estas desigualdades. El tiempo es este transcurrir cotidiano con valentía y esfuerzo, el espacio además del físico que nos acoge, es el espacio dentro de nuestro espíritu y que se proyecta al universo. Renovando la esperanza de alcanzarlo y compartirlo entre todos, el arte para mí es una lucha, una esperanza y una suerte de conjuro para ayudar a pensar y sentir de una manera más solidaria. No se puede vivir indiferente ante el sufrir de tantos hermanos. Yo los registro, los hago centro de mi reflexión y esto calma mi propio sufrir. Y me ilusiona que esta gotita en el mar ayude a que seamos todos mejores. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos nosotros de los de las pautas que definen un diseño, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos hablando de cosas abstractas, de cosas conceptuales, ¿verdad? Cuando la base de lo conceptual es el sentimiento de solidaridad y de igualdad, digamos, seguramente el resultado de nuestro proceso de diseño va a ser mucho más interesante. Podemos estas reflexiones que hace Frangela naturalmente se podrían aplicar a los diseños de planes de vivienda, los diseños de barrios para gente carenciada, ¿no es cierto? Yo estoy harto de ver barrios horribles, con casas feas, todas iguales. Que muchas veces por esa nada, por esa falta de individualización, ¿no es cierto?, por esa cosificación del habitante, del habitante del plan de vivienda, hace que ni siquiera surja el espíritu de hermosear la casa, ¿no es cierto? Uno tiene que sentir la casa tiene que ser de uno, lo tiene que representar, ¿no es cierto? Claro. Cuando se diseñan esos barrios de vivienda donde lo económico ya no parece ser solo el material, sino el trabajo de diseño parece ser económico. Sí, o sea, sí, cuando sí. En realidad lo que tendría que ocurrir es que ante la falta de materiales o ante la escasez de materiales, el recurso de diseño es lo más importante para con la menor cantidad de recursos lograr la máxima expresividad, digamos, ¿no? O sea, trabajar todos los aspectos formales y funcionales en el diseño con materiales económicos. O sea, una casa, porque sea económica, no tiene que ser fea, ¿verdad? No tiene que ser, por decir, mediocre. No tiene que ser una caja de zapatos con un techo de dos aguas. No hace falta. O sea, puede tener muchos elementos que la distingan. Y hay proyectos, incluso presentados, creo que para este plan de vivienda, de establecer justamente diferencias en las casas, que no se permitan que cada uno pueda hacerse una casa a su estilo. Esto es lo que a mí me parecía más importante, por decir, que se habilite dinero para que cada uno se construya su casa más que para que se compre la casa hecha. Parece que no, pero la importancia de sentirte reflejado, de cuando vos estás en tu casa, sea tu casa, que cuando venga alguien reconozca que esa casa te representa, que la mire desde afuera, que la vea de adentro y que diga, sí, efectivamente, esta es tu casa, o sea, esta no puede ser la casa de otra persona, ¿no? Yo creo que esta posibilidad la tenemos y tenemos que hacer uso de ella. Uh-huh. Ahora, cuando supongamos que sacamos el crédito, bueno, atrevámonos a diseñar una casa linda, Veamos que, digamos, que las limitaciones que nos imponga el código no sean determinantes, sino que sean simplemente orientativas, que no usarlas como eso, como cortapisas, sino como trampolín, como algo que nos impulse a una cosa diferente, digamos, ¿no? Hacer una cosa diferente no significa hacer cualquier cosa, Hacer una cosa diferente significa potenciar el tema del diseño, pensarlo, ¿no es cierto? Si yo, por decir, vamos a suponer, quiero hacer mi dormitorio, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi dormitorio? ¿Hacia dónde quiero que apunte? ¿Dónde quiero que me venga la luz? Yo quiero que tenga 4 paredes nada más, o me gustaría que tenga 5, o me gustaría que tenga 3, o me gustaría que una pared fuera curva, ¿eh? Yo necesito que mi dormitorio tenga puerta, o a lo mejor simplemente ubicándola estratégicamente con respecto a otro ambiente no necesito ponerle puerta. Yo conocí una casa de Clorindo Testa en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, que es una casa enorme, hecha en este estilo brutalista del que estábamos hablando, y es una casa que no tiene, adentro no tiene puertas. Ni los dormitorios, ni el baño, ninguna habitación tiene puertas. Y está hecha de tal manera que, es más, el dormitorio, creo que era el dormitorio principal, balconea sobre la sala, y no tiene pared. Pero la manera en que están tratados esos espacios hace que los rebotes de sonido, los rebotes sonoros, no los escuches, por ejemplo, si estás en el dormitorio, a pesar de que no hay una pared y vos estás hablando, en la sala no se escucha. O sea, hay muchos, el diseño es aquella herramienta que nos va a permitir transgredir lo conocido en búsqueda de algo mejor, de algo superador, ¿verdad? No tenemos que contentarnos con las formas que ya fueron inventadas, o sea, podemos ir un poquitito más allá. Es más, yo diría que nuestro aporte a la evolución sería siempre aportar un elemento nuevo a lo ya conocido. Es que somos, ¿verdad?, seres creativos, o sea, cada persona es inigualable y cada uno es único. Hay que explotar esa... Ese potencial creativo de cada uno que es irrepetible en el otro. ¿Qué si vos te hicieras una casa ahora de vuelta, qué le harías así de particular a tu casa que no hayas visto en otra casa y que te gustaría que en tu casa hubiera? ¿Qué le haría? ¿Que no haya visto en otra casa? Sí. Le haría una doble cocina. Una doble cocina. No sé si habrá, pero le haría una cocina que sea dentro de la casa para cuando es invierno. Sí. Y con una puertita tendría otra cocina afuera, que sería una cocina de verano. Así cuando hago dulce, por ejemplo, no me muero de calor. Claro, el horno. Tendría el horno, no sé, el horno pizzero afuera. Claro. Una galería, o sea, cubierta. Una cocina compartimentada para un uso de invierno y de verano. Exactamente, con distintos usos. Eso es un tema. Yo haría algo así. Muy interesante. Me parece muy... Y sí, porque vos fíjate, hay baños que se compartimentan para que lo puedan usar distintas personas al mismo tiempo. ¿Por qué no podríamos compartimentar una cocina? Me parece una excelente idea. Sí, o sea, estar, o sea, más con más luz, ¿viste? Podría poner quizás el horno transparente. Para afuera, claro, el horno iría afuera, o tendría, qué sé yo, el horno de adobe ahí abajo. Claro, ¿ves? Por ejemplo, si yo pienso a veces a mí en mi o para hacer los casa, churrascos o las cosas así, que las haces afuera sin que se te ahume en vez de poner una campana o lo que sea, o si tenés que freír. ¿Ves? Eso es una buena idea. Eso es una buena idea, la cocina de verano. Sí, suponte, aquellos que tienen una cocina económica lo deben conocer muy bien el tema. En verano anda a hacer pan. No, incluso, bueno, para hacer dulces, un montón de cosas. Sí, que estás ahí muriéndote de calor en el verano, revolviendo la olla. Y entonces, ¿por qué cuando uno se diseña su casa no puede diseñarse? Bueno, yo necesito una cocina con determinadas características, que no es cualquier cocina. Y cada persona, de acuerdo a cómo le guste vivir y cómo le guste usar, tiene derecho a tener esa casa, que la casa de sus sueños, ¿no? Y aquella casa que uno, que es como el guante a la mano, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Oscar, con yo voy a leer el último texto. Dale. Y me voy a proceder a retirarme. Dale. Te dejo, te abandono por hoy. ¿Cómo no? Ya el lunes vamos a estar al 100%. Bueno, otro texto de Frangela dice: mi trabajo. Dice, trabajo con materiales reciclables, cartones y todo lo cotidiano. Creo en un arte efímero que valga por lo que despierta en el otro. Es mejor perdurar en el pensamiento de los demás que nos siguen que dejar obras perdurables. Este modo de trabajar me acerca así a los que menos poseen y me demuestra que el arte no es a causa del mármol, sino de lo que sentimos los hombres. El dibujo y la pintura son la escritura musical. Mi música, compuesta de apuntes, registros y compases reflexivos, suena dentro de cada espíritu. Se escucha con los oídos del alma y en el más absoluto silencio. Así, como un rumor de paz, nos dirá que podemos participar de esta tierra maravillosa. Qué bonito, qué bonito. Escribe lindo, sí, es escribe... un dulce. Ya debe ser un hombre grande, ¿no? Sí, son, sí, sí. Son relativamente recientes estos textos. Sí, sí, 60 y pico. Sí, escribe. Y son reflexiones muy lindas, ¿no? O sea, a tener en cuenta, vos no, fijate, todo, claro, todo lo conceptual en lo que se apoya un proceso de diseño, ¿no? Porque si uno escucha esto de manos de un gran diseñador, maestro de maestros. Y fíjate vos en qué cosas apoya él ese pensamiento que luego guiará la mano que diseña, ¿no? Vamos, Tavo, a un temita musical. Nos despedimos de Fernanda, hasta que tiene que construir hacer un trabajo para la facultad. Un parcial. Un parcial. Que me vaya bien. Adelante. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos con el programa. Ya despedimos a Fernanda, que se fue a realizar sus tareas universitarias. Y vamos a hacer unas últimas reflexiones antes de dar por finalizado el tema. Hoy habíamos hablado acerca de estos arquitectos argentinos. Hice una referencia a ellos porque en la intención de que, bueno, alguno puede escuchar esos nombres también, buscar por internet, fijarse qué cosas han hecho. Estoy tratando de transmitirles la idea de que todos podemos llegar a encarar nuevos procesos de diseño, que no hace falta que hayamos estudiado nada, sino que comprendamos que cuando hacemos nuestra casa, cuando construimos nuestra ciudad, el único elemento, digamos, a tener en cuenta, yo diría anterior como basamento, que no sea la estructura formal de la ciudad, de cómo tiene que ser formalmente una ciudad, sino que comencemos a analizarlos dentro de los procesos más básicos, ¿no es cierto? Que sería, más que cómo me gustaría que fuera la ciudad, cómo me gustaría vivir a mí dentro de una ciudad, ¿no? Ese tipo de preguntas, como también la podríamos hacer, ¿cómo me gustaría vivir a mí dentro de mi casa? ¿No? Que podría ser, quiero poder caminar descalzo en mi casa, supongamos, ¿no? O quiero poder cantar a los gritos, o quiero poder bañarme mirando el jardín, o quiero poder desayunar y que me pegue el sol en el momento del desayuno. Estas cuestiones son las que tienen que definir cómo va a ser nuestra casa, la manera en que vamos a usarla. Es el diseño de ese espacio que está entre las paredes, el piso y el techo, ¿no? Es el diseño de esa posibilidad de calidad de vida, de ser felices, de disfrutar de un ambiente, y sobre todo de que ese ambiente nos represente, que se note que es nuestra casa. Por hoy no vamos a tratar ningún tema más. Para Walter vamos a investigar un poquitito más acerca de este tema de insonorización, a ver qué nuevo elemento podemos aportar. Y fue un gusto conversar con ustedes, reflexionar sobre estos temas, y nos veremos el lunes que viene. Muchas gracias. Thank you.